Eres tú el que pique sin canción que te dedico, pues sabrás que nuestro cariño al infierno se irá. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tu indiferencia me hizo sufrir más. Y tienes que saber que aquí está mi respuesta. Quiero que te vayas al infierno. Desde que te fuiste, lo que hice fue pensar que con tu silencio todo iba a cambiar. Quiero que tú sepas, ya no me interesas. Lo que estamos escuchando con mucho amor para todos es Los Yorks haciendo Vete al Infierno. Y antes sonaba nuestro queridísimo Manal haciendo Qué Pena Me Das. Acá está la productora. Ah, yo me tengo que hacer cargo. Sofía Tarruela, responsable de este bloquecito despecho. ¿Qué pasó ahí, che? Caramba. No. Me parece viendo como un bloque despecho todas las me semanas. Parece como un bloque bastante catárquico. Creo que el programa pasado hizo un bloque como medio amoroso, medio así. Es verdad. Todavía me duele, ahora ya no me importás. Es como, estás claro, en, ahora en semanas muy extrañas. Vete al infierno, me das pena, pero con la mejor onda. Perfecto, me encantó, buenísimo. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que le quepa el poncho, que se lo ponga. Exacto. 93.7 Nacional Rock 93.7. ¿Te suena? Esto suena en Nacional Rock. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. Si escuchás rock, estás en 93.7. Nacional Rock. Un género. Más que un género. Una actitud. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Pero no esperes que te la cuente. Ah, del cantautor. Solo lo crucé en una ocasión. Contengo multitudes como vos y no caben en tu habitación. Ah. Estoy harto de todo. Estamos escuchando a Mister haciendo el lobo. Mister no es otro que Miró Ramiro, un cantautor platense que es más bien conocido por Miró y su fabulosa orquesta de juguete. Sí. Pero bueno, él recientemente editó un disco más solista banda y lo puso en internet para descargar y se consigue en discos compartidos. sonidoambiente.tv. De ahí lo conseguí yo. En realidad él lo puso en su página oficial, pero recomiendo que lo bajen desde discoscompartidos.sonidoambiente.tv porque van a encontrar el de Mister, pero también van a encontrar el de Paul Nada, el de Monpox, el de Excursiones Polares, el de Los Sellos, el de Alfonso Barbieri, un montón de discos que la gente sube para que se descargue la gente gratuitamente y escuche música. Seguro. Una nueva hora arranca en el fin del fin de. Le damos la bienvenida a la señorita Laura Higa en la operación. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicas, buenas noches. ¿Comiste huevo de Pascua hoy? No. ¿No? Acá tenemos huevo, quedó. Si querés te convidamos, ¿eh? Buenísimo. Bueno, y es momento de darle su lugar, como cada semana en el programa, a la temática de la cultura libre, no sé, acá la que sabes, Gala Cachione, ¿con qué te trajiste? ¿Qué te trajiste para esta semana? Bueno, hoy me llamó muchísimo la atención la publicación de una nota en La Nación sobre el Partido Pirata. Nosotros acá ya hemos hablado del Partido Pirata, incluso sí. Estuvimos hablando con el representante del Partido Pirata argentino, pero la verdad es que es una red de partidos políticos que se está conformando alrededor del mundo, que nació en Suecia hace 6 años para defender la reforma, digamos, a nivel legal de los derechos de autor, la libertad de descargas en Internet, la protección de los datos personales en Internet. Surge en reclamo de eso el Partido Pirata en Suecia. Y se van conformando partidos piratas en distintos países, incluso acá en Argentina tenemos el nuestro. Pero el que más futuro tiene, el que más futuro se le ve incluso hoy en día, es el Partido Pirata Alemán, que en septiembre del año pasado, en Berlín, tuvieron por primera vez votaciones y han ingresado varios diputados a lo que es el Parlamento Alemán. Entonces La Nación publica una nota porque en Alemania el año que viene, en el 2013, va a haber otra votación y sorprende el nivel de popularidad que tienen los del Partido Pirata Alemán. Es muy gracioso porque, como titular dice, con su estilo hippie tecnológico, el Partido Pirata gana poder en Alemania. Sí. Ese es el titular de La Nación. O sea que si bien hacen una nota hablando del Partido Pirata, lo hacen desde una postura bastante contraria, digamos, tiran datos y todos que son verídicos, pero el hecho de decirles hippies tecnológicos no los favorece. Ellos claro. No se autodenominan como hippies es tecnológicos. Es como restarle importancia, no pensar, porque es verdad, con todo lo que están haciendo y por todo lo que están peleando, si vos hablas del look o del aspecto, como habla la nota en gran parte, sí. Es como es una manera de bastardearlo, ¿no? De restarle importancia a lo que realmente hay que hablar, que es lo que estos tipos están haciendo. Sí, obvio. Y también en uno de los primeros renglones, dice, el Partido Pirata Alemán convirtieron en una realidad arraigada lo que hace 2 años parecía un chiste. O sea, desde ningún punto de vista el Partido Pirata surge como un chiste. También es restarle importancia que ellos hoy en día estén ganando votos y que tengan una visión positiva dentro de las encuestas de hasta el 10%. O sea, la nota dice que si hoy se hicieran estas elecciones, que son en el 2013, recopilarían el 10% de los votos en Berlín. Uh-huh. Y otra cosa es que los críticos del partido pirata, que son los que les dicen hippies tecnológicos, están realmente asustados porque no solo amenazan al centro a la centro izquierda, sino también a los conservadores, o sea que recopila votos de todas las clases sociales y de distintas posturas políticas en defensa, como ya les dije, de la libertad de descargas en internet, la reconfirmación o la reforma de los derechos de autor y la protección de los datos personales en internet. Nosotros acá tenemos a nuestros queridos colegas del Partido Pirata, que bueno, los hemos entrevistado y realmente les agradecemos muchísimo porque siempre levantan las notas que hacemos relacionadas con cultura libre. En Twitter nos tuitean un montón, así que sí, de uno. Nos tuitean, nos hacen preguntas, después suben el audio, incluso subieron el audio de la entrevista que le hicimos a Hernán Botbol de Taringa la semana pasada. Y bueno, y ellos se están organizando y se están moviendo muchísimo para poder conformar de manera legal este partido pirata argentino. Claro, que no tiene participación política activa, se podría decir. Es un partido que funciona, pero a otro nivel. Claro. No es como en Berlín que están metiendo gente, o sea... Claro, no está conformado como partido político, claro. como en la ley de como claro. Un partido político más, pero sí es la idea, incluso ellos ya están, digamos, haciendo todas las solicitudes para formar parte. Claro, es una cuestión de números, ¿no? También de mayor cantidad de gente, bueno, que los conozca y que se sume. Y para incentivar un poco eso y incentivar más ascriptos en el Partido Pirata, porque una de las cosas que se necesitan para hacer un partido político acá es un gran número de personas. Claro, eso decía. Pero esta es la parte que me gusta, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a conocer? Y acá se hace una festichola. Todos los piratas de Argentina, ¿cómo nos conocemos? Pirate Fest Apocalipsis se va a hacer el 14 y 15 de abril en la Biblioteca Popular de Barracas, que es Aristóbulo del Valle al 1851. Es una muy buena oportunidad para juntarse, para bueno, participar de todas las actividades que ellos realicen. Esto va a ser desde temprano, desde las 15 horas hasta larga la noche, pero porque va a haber un montón de actividades. Lo que me gusta es que acá no solo tenés que llevar las llaves, el celular, bueno, la billetera, acá tenés que llevar tu pendrive también, ¿eh? Ojo. Obvio, porque va a haber... Y con espacio disponible y también con cosas para compartir, ¿no, Gala? Sí, la idea es hacer un intercambio como si fuera el peer-to-peer en internet, esto de compartirse de computadora a computadora, pero en vivo, viéndose las caras. Che, tengo el de último disco de tal, bueno, pará, ponelo. Y yo tengo la película de tal, bueno, los ponemos todos a ese nivel, o sea, cualquier tipo de material. Sí, cualquier tipo de material que uno quiera llevar. Después está en uno elegir llevarse algo que tenga derecho de autor o no. Todos tenemos esas cosas copadas que decís cómo lo conseguiste, ¿eh? Claro, hay que llevar cosas difíciles también. Claro, está bien. Esos inconseguibles que hoy en día realmente están muy difíciles las descargas en internet. También, bueno, va a haber charlas sobre Creative Commons, sobre GNU Linux, sobre redes libres. Va a haber un taller de stencil, se va a hablar muchísimo sobre eso. Y se va a hablar también, que es otra de las vertientes que tiene el Partido Pirata, es sobre el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Me encantó, Gala. De medio ambiente. Buenísimo. ¿Cuándo y dónde es esto? Esto es en la Biblioteca Popular de Barracas, Aristóbulo del Valle, en 1851, el 14 y 15 de abril, a partir de las 15 horas. Pueden llevar su vaso, porque no van a usar vasos descartables. Pueden llevar una remera para pintar, porque va a haber un taller de stencils. Y no se olviden de llevar su pendrive, porque va a haber muchísimas cosas para compartir y conocerse las caras. Perfecto. De acá seguimos entonces haciéndole el aguante a la gente del Partido Pirata Argentino. We'll be right back.

pasada aquí en el fin del finde, haciendo Las Horas Perdidas, un tema bastante light, ¿no? Teniendo en cuenta su repertorio. Y tenemos el agrado de tenerlo acá en la mesa junto a nosotras, así que Zambayoni, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bueno, bien, muy bien, la verdad que... No quiso revelar su nombre, digamos, de pila. No vale. Así que le vamos a decir Zamba. O Rocío, me puedes decir. Sí, o Raquel, también te veo cara de Raquel. Muy bien, yo quiero que aclares un poco el panorama de por qué hoy lo tenemos a Zambayoni. Ah, eso, yo también quiero saber. Ah, bueno, claro. Es la explicación, no, bueno. Claro, la explicación. No me lo explico, mira, me haces poner colorada, me haces contar estas cosas en radio. Como ya sabían que estuve de viaje y toda la pelota de la semana pasada estuvimos hablando, las canciones de Zambayoni eran un poco una dosis argentina en un país donde no entendía un carajo nada de lo que nadie decía. Entonces, nada, era gracioso, se generaron momentos divertidos con mi padre y mi hermano escuchando. Así que, teniendo en cuenta que vas a estar tocando, presentando Búfalo de Agua, dijimos, ¿por qué no? Vamos ¿por qué a invitarlo. No? Muy bien. Así que, bueno, contanos un poco, recién hablábamos, Búfalo de Agua ya es con banda, vos arrancaste, tenés una trayectoria bastante importante. Importante más o menos, importante no. Importante de larga. Sí, muchas canciones. De tamaño. De eso sí, claro. Muchas canciones y muchos discos así caseros y algunos pocos editados oficialmente. Sí. Y el último disco es el que tiene el cambio porque tiene de 20 canciones y hay 12 instrumentadas, ¿no? con la banda. Así que bueno, fue el primer cambio y los shows pasaron a ser de yo solo con la guitarra a que haya gente acompañándome con eléctrica, batería, bajo, teclados. Claro, este recital va a incluir tu repertorio individual, pero también van a presentar el disco, o sea, no va a ser solo la presentación del disco. Bueno, en realidad no es la presentación del disco, que fue, lo sacamos en julio del año pasado y lo presentamos en el Ateneo en julio del año pasado. Lo que hacemos ahora en el marco de los 10 años del festejo del Ateneo, hacemos un show que tiene tres partes, que se llama Solo Acompañado y en Banda, porque estoy tocando algunas canciones solo con la guitarra, otras acompañado con un tecladista, y finalmente con la banda hacemos unos cuantos temas, repasando el Búfalo, algunos temas de Salvando las Distancias, que es el disco anterior, y por ahí también alguna otra sorpresa, siempre para la gente que nos acompaña seguido, y siempre darles alguna cosa que no esperaban. Siempre está incluida esa idea en los shows, que son muy interactivos, la gente participa mucho, se canta todas las canciones. Salvando las Distancias es también un DVD que grabaste en las presentaciones, en la trastienda, ¿está grabado? No, eso está grabado en Cava 71, que es un restaurante de... Sí. De hecho, estamos tocando 12... en Cava, por el último antes del Ateneo. Sí. Y se grabó ahí en el año 2008, me parece. 2008, por ahí, sí. 2008, sí. Exactamente 2008. Sí. Sí. Y bueno, volvimos a cantar ahí, son cena shows, y nos gusta tocar ahí, porque es un lugar muy amable, muy ameno para estar comiendo y compartiendo una noche con la gente. Es muy divertido, está bueno. Sí, seguro. Se genera como un feedback bastante interesante, ¿no? En tus recitales la gente se siente muy identificada en muchas partes y hay una gran participación del público, ¿no? Se escuchan comentarios como, qué sé yo. Vos tenés una carrera bastante larga, sin embargo yo te conozco más de tu aparición en los medios hace un par de años. Es que no hay mucho más para atrás, la verdad es esa. Ah, o sea, en realidad hay muchas canciones, pero en poco tiempo. Digamos que desde que yo canté en Canal 13, hace ya 2008 también, digamos, de ahí arranca la prensa con programas de televisión y esas cosas, y en radio también, y muchos shows, hicimos como 250 shows. Es cuando la gente empieza a ir a manadas a ver a Zambayoni. Sí, empiezan a ir muchos los shows, y bueno, pero tiene que ver también con internet, ¿no? Con fue el auge de las redes sociales, de poder publicitar los shows a través de ellas, entonces eso también colabora mucho al no tener detrás una campaña fuerte como tienen otros artistas que los pasan 40 veces por radio y les pegan, inundan la ciudad con afiches, y bueno, es un poco más sencillo meter gente en los shows que haciendo el camino ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hoy por hoy. Y Zambayoni vino en una época donde, o sea, tus canciones, muchas de ellas, no todas, son políticamente incorrectas, digamos, ¿no? El famoso de la pija para abajo, la incogible. En realidad, no puedo dejar la paja. Son políticamente incorrectas, pero vienen como en una época donde lo político, políticamente incorrecto, está bien visto, ¿no? Como que está bueno, además, que suceda, como romper esas estructuras. Y creo que nada, pasó un poco. Yo creo que tiene que ver que cuando hay que putear y no hay otra forma de disfrazarlo. Entonces también como que se mezcla eso, ¿no? No es solo puteadas o el gancho este, que obviamente es divertido porque rompe con lo que uno está acostumbrado a escuchar. Sí, claro. Pero Sí, fue una cosa rara que se dio sin que yo lo planee. Yo estaba haciendo canciones y habían dejado medio diccionario libre, que era el de las malas palabras. En 40 años de rock casi no estaban usadas y me daba un poco de risa. Porque aparte no eran palabras que alguno desconociera, eran palabras que habitualmente se utilizan en la vida diaria. Así que era muy divertido empezar a utilizarlas y sí, bueno, fue... Llamó bastante la atención, ¿no? Porque no suele... Sí. En realidad sí hay gente que tiene malas palabras en las canciones, pero por ahí están explícitas y con la voz tan al frente. Claro. Bueno, eso sí, llamaba la atención. Y políticamente correcto o no, transgresor, son palabras que se gastaron en los 90, creo, qué sé yo ya. Sí. Claro, como humor inteligente también se gastó. Bueno, pero porque no, más que nada lo decía gente de sí mismo que no lo era, ¿no? Claro, sí, muy poco inteligente. Ni transgresores, ni inteligentes, ni siquiera humor. No, obvio, y además son frases que ya causan gracia decirlo, ¿no? Bueno, Zamballoni es políticamente incorrecto, pero ya sí. Desde el punto de vista gracioso de que ya no interesa, por eso también tenés... Sí, me han dicho cosas, el Neruda de la Concha me han dicho, por ejemplo, que es Eso me gusta, Es un poco más fuerte, ¿no? Sí. Y mirá, te pones colorada. No se ya estoy colorada de que empezamos, no chicos, esto está muy fuerte. Prometo no decir más palabras. No, okay. Por favor, si para eso te invitamos. Ah, sí, sí. Entonces sí, digo, sí. Hablemos de la Concha, ¿qué querés saber? No, yo te contaba, mi apodo era ese, el Neruda de la Concha y entre otras cosas. ¿Tuviste alguna vez algún encuentro con alguna feminista que te vino a bardear por la letra de tus temas? Claro, ¿no? Siempre fue como bastante aceptado. Mirá, también desde ese punto de vista. No, sinceramente te voy a decir la verdad, no ha pasado nunca porque las canciones no están puestas ni las malas palabras en pos de agredir a nadie, ni una minoría, ni mucho menos. Vos podés, en una canción solo te puedes confundir, pero escuchás dos o tres y menos en un show entero. No va por ese lado. Sí, Nunca fue por ese lado. Por eso no se ha enojado a nadie. En todo caso, podés sorprenderte de que no estás acostumbrado a escuchar canciones que tengan esas palabras. Claro. Pero no... de hecho, son canciones que tienen malas palabras y sin embargo son menos violentas que tipos que piden pena de muerte en canciones románticas o en declaraciones. O sea, claro, es mucho más violento, está cambiado eso, ¿no? Y yo no es lo que. No se pide la cabeza de nadie en mis canciones. Mismo una canción que es muy fuerte, que es Volviste muy, muy puta de Hessel. No es tan fuerte, decir. No es tan fuerte. Estamos hablando de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Después de ya escuchar varias canciones tuyas, ya nada te parece fuerte. Virgen de mí y ya está, listo. Ah, sabes bastante, veo. Pero este tema que decíamos, bueno, volviste muy, muy puta, Gessel, me parece que el gancho es que también habla de... No está puteando a la mina porque sí, sino habla del lugar del pobre tipo, también del... Digamos, habla desde el lugar del hombre promedio común que le pasan cosas y esas cosas a veces tienen que ver con decir volviste muy puta. O sea, y no hay otra forma de decirlo. Claro, ¿dónde, ¿qué personaje elegís para contar la historia? El tipo este, en el caso, es un tipo que le están pasando cosas malas sistemáticamente, puntualmente con la novia. Y yo siempre cuento lo mismo, que cuando hice la canción pensaba que muchos varones me iban a decir a mí me pasó eso mismo y qué sé yo. Y fue al revés. Más mujeres se me acercaron a decirme que ellas habían vuelto muy, muy putas. Dije, ese lo de San Bernardo o de Mar del Plata o de... Claro, la costa argentina nos transforma. Sí, sí, debe ser algo en la sal, ¿no? En la sal del mar. Yo creo que podés volver muy puta de muchos lados. Tiene que ver con... Del kiosco, por ejemplo. Es más, por ahí, cuanto más lejos te vas, más puta volvés. Gessel sería un intermedio hasta ahí. Está bien lo que decís. Cuanto más distancia, y más sí, putés. Y sí, ¿podés? Y sí, me parece que es un... Claro, con razón, muchos quieren hacer viajes largos, ¿saben? Claro. Cuando menos se pueden llegar a enterar los que están acá. Claro, en realidad es eso. ¿No? Cuanto más lejos, menos testigos. Y porque claro. Te importa un carajo, la distancia, chicos, ya está, es todo. Muy bien. Bueno, lo tenemos aquí a Zamballoni. Estoy acá en la página www.zamballoni.com.ar. Busquen ustedes cómo se escribe y si no, Google te corrige. Es SBCorta. No, mentira. Todo al revés. El otro día escuché que las mujeres son como Google, porque antes que termines de hablar ya te empieza a tirar sugerencias. Muy fuerte. No está mal. Muy bien. Zamballoni.com.ar es la página. Sí, lo que elaboramos más es el Facebook, donde está Zamballoni.com/Zamba, que es la página nuestra. Y el Twitter también lo mueven un montón, así que por ahí lo pueden seguir y enterarse de las fechas. La próxima acá en Capital es el 21 de abril, claro. El próximo sábado estamos en Uruguay y la siguiente, que es el 21 de abril, estamos en el Ateneo. En el Ateneo, haciendo este show en tres partes. Este ¿no? show en tres partes mentirosas, porque va a haber como seis o siete partes, tres como mínimo, ¿no? Anunciadas. Después mezclamos más. Buenísimo. Y siempre surgen cosas ahí. Y bueno, sé que va a ser el sábado 23:30, el sábado 21, en el Ateneo, que está bueno. Ya hicimos como 12 ya, así que es un lugar queda... Sí, venís llenando, y antes en la trastienda también, digamos, como que venís... No todos los shows llenamos, a veces no va bien, a veces no va mal, ¿no? Bueno, pero estás en un buen momento, ¿ves? No lo vamos a negar. No, tocamos mucho, sí, pero bueno, no es Diego Torres. No son cinco River, pero bueno, tampoco. No, ni un Atlanta, ¿no? Claro, sí, sí. Muy bien. Bueno, si te parece y si está todo en condiciones, obviamente nos gustaría que toques un tema. ¿Una canción puntual? ¿Querés o vos decime? Apa, bueno, no había pensado. No había pensado ni yo tengo la carpeta porque sin carpeta ya todo el mundo que me conoce sabe. A ver, que no, no sé qué tenés, por ejemplo, a mano. Vamos haciendo un. Vamos a tocar algo, si te parece, de lo más ya conocido, o sea, de lo más viejo, y después hacemos un tema quizás del último disco para que lo puedan conocer. Lo pueden bajar al disco si lo quieren conocer. ¿Ah, sí? Yo estoy a favor de la piratería. Bueno, ¿de dónde? Lo busca, pues yo lo busqué, no lo encontré, te digo por eso. Puede ser que no esté entonces. Subilo vos. No, no, yo no lo subo, pero ya saben que estoy a favor de la piratería. Bueno, no sé... ¿Querés que ande un pedacito del Equilibrio del Mundo, por ejemplo? Que es una El Equilibrio del Mundo está muy buena. ¿Te dale. Gusta esa canción? Sí, me gusta. Okay. ¿Sabés hacer los, ¿puedo hacer los coros o las palmas? No, o no? Sí, chido, es un desastre. Te pego, me da la cara para venir a hacer radio. Dice, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ni hablar? Soy un torero con menos huevos que un flan. Cuando preguntan por vos, cuando te nombro otra voz, cuando te veo pasar, cuando te vuelvo a pensar, cuando te sueño de frente y se siente a la muerte gritar que vos sos la vida, yo soy la muerte de una golondrina. Vos sos la ruta, yo soy una garita con dos putas sin dormir. Vos sos la risa, yo soy lo que miró la Mona Lisa. Vos sos el cielo, yo soy un barrilete al que soltaron el violín. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ni hablar? Soy un cangrejo puto viejo y para atrás. Cuando llamás porque sí y te empezás a reír contando cosas nomás, te me invitas a cenar y el corazón se me sale de puta para festejar que vos sos la playa, yo soy el gordo que perdió la malla. Vos sos la tierra, yo soy como un avión que se hace mierda contra vos. Vos sos el agua, yo soy un salamín en el desierto. Vos sos el centro, yo la villa miseria más al sur que se inundó. Porque no puedo, puedo ni contestar, soy un sojero que no aprendió a cosechar. Me pruebo ropa al revés, soy Julia Roberts en Mujer Bonita, pero por menos guita. Vos sos la gloria, yo soy un club que entró en convocatoria. Vos sos el brillo, yo soy el calzoncillo agujereado de una violación. Vos sos la fama, yo soy una promesa fracasada. Vos sos vanguardia, che, yo soy la taquicardia en una guardia de... Y sigue, Morón. 21 de abril sigue. Muy bueno. 21 de abril lo pueden ir a ver en el ND Ateneo a San Mayoni. O sea, sigue la canción, pero la cortaste a la mitad para que te vayan a ver. Yo no puedo, puedo seguirlo. No, sí. Vos haces canciones largas. Tengo alguna que es más corta. Claro, pero... sí, son historias... largas. Pero es una muy buena venta. Yo, tipo, bueno, te toco la vida. Claro, te tiro un... Claro, dice. ¿Puedo si querés saber cómo sigue la historia... Estaba con esa idea, por ejemplo. No sabés lo terrible que pasó. Si te lo cuento, no lo vas a poder creer. Estábamos los dos y de pronto... 21 de abril en Ateneo. Claro, muy bien. Bueno, les decía, el 21 de abril en Ateneo, pueden entrar también en zambayoni.com.ar, pero sobre todo lo buscan en Facebook, que hay bastante movimiento, y en Twitter. Zambayoni, bueno, que estás presentando Búfalo de Agua, ahora ya con banda, ya como que te fuiste a otro nivel, pintó banda, más instrumentos. Sí, señora. ¿Cómo se lo toma la gente? Estuvo ya, ustedes presentaron el disco el año pasado, acostumbrados a un sonido, digamos, es como muy armonioso, ¿no? La guitarra y vos cantando y hablando de algo que todos se pueden sentir identificados. Pasar allá, incorporar una banda, que es otra dinámica, ¿no? Otro totalmente. Tipo de... Sí, bueno, la gente siempre putea. Cuando yo empecé a hacer estas canciones, algunos amigos me decían, no, ¿cómo vas a escribir canciones con malas palabras? Después, cuando empecé a deformar la voz con un programa de computadoras para hacer el efecto con el cual iniciamos esto, me decían, no, pero la voz deformada no se entiende. Después, cuando cambié la voz para poder cantar en vivo, decían, oh, ahora ya no es lo mismo porque la voz esta... Claro. Cuando empecé a cambiar un poco las palabras, que ya no son tantas menos palabras, decían, ahora cambiaste, ahora le agregaste banda ahí, ahora, viste, o sea, no hay forma. Entonces a mí ya hace muchísimo tiempo que me dejó de importar lo que dice la gente en cuanto a la obra artística. Sí, me importa con otras cosas, ¿no? Porque uno tampoco es vivís en una sociedad y estás pendiente de muchas cosas. Pero artísticamente la verdad que es un desastre pensarlo de ese lado, de querer congraciarte con todas las partes que puedan opinar, porque es muy difícil. Así que siempre me decido por satisfacer a una sola persona a vos. Que es a mí, claro. Sí. Porque es mucho más fácil, es mucho más fácil. Por lo menos después los arrepentimientos no son tan grandes, ¿no? Pero no, porque tenés tiempo aparte, para escribir un disco y elegir las canciones tenés mucho tiempo, para te arrepentís si querés, pero es difícil que no hayas tenido tiempo, no tenés apuro. O sea, yo, de hecho estoy armando el nuevo disco ahora y estoy justamente eligiendo canciones. No es mi celular el que suena, es el tuyo. No, ¿no? Es el mío y está bueno, bien. Está bien. Es para mí, ¿no? ¿Siempre? A ver, ya te digo. No, me parece que no. Estaban hablando de lo de puta de Jesse. No, estábamos hablando de mí. No. No, mentira, mentira. Muy bien. ¿Siempre tuviste algo así como con la identidad, el efecto en tus canciones? Después tu nombre, que Samayoni no es tu nombre, of course. Y después también que no se te ve mucho la cara en los shows. Siempre andás con una gorra así como medio para abajo. Ando con una gorra, es cierto. La verdad que el proyecto este, puntualmente este proyecto tiene esa característica desde el inicio, que es la barba, no, porque la barba la uso siempre, depende el mes. Sí. Pero sí la gorra y el nombre artístico de Samayoni viene unido a estas canciones, un solo proyecto. No es que en mi vida diaria yo escondo mi nombre o mi cara. Pero la gente no te reconoce por la calle porque básicamente usas gorra y barba. Básicamente no me conocen porque no me conoce nadie, primero y principal. bueno. Segundo, porque los músicos en general, ya lo he charlado muchas veces, no tienen la misma posición que tiene un artista, como que sale en televisión a cada rato como un actor. Los músicos son más conocidos sus canciones que su cara, ¿no? Y posiblemente tengamos acá varios ejemplos de gente que llena River, en serio, y tal vez pasan por la puerta de tu casa y no te das cuenta quién es. O sea, los músicos funcionan de otra manera. Pero bueno, a mí, contando con la guitarra, con la gorra y con la barba por la calle, algunos me dicen, Samba. Sí, tocate la de no me rompa las bolas, estoy yendo al kiosco, nene. Y sí, también, ¿no? Porque el 21 de abril. Claro. El 21 de abril te canto de la pija para abajo y lo que quieras, ahora no jodas. Muy bien. Bueno, con respecto también a los públicos, ¿no? Me parece que también es una conversación que está interesante. Sí. Porque vos sos hombre, ¿no? Y escribís no. en lugar de hombre. Sí. Y nada, me parece que, ¿cómo es la reciprocidad que conseguís, digamos, con tu público a través de la página de Facebook, con los hombres, con las mujeres, esto del tema del género? Quizás teniendo en cuenta que es un programa, como verás, hecho íntegramente por mujeres. No sé si habrá sido a muchos así. No, la verdad que no. No, en todo caso hay operadores acá, es una operadora. Así también que, mujer. Claro, sí. Te tenemos rodeado, ¿eh? Sí, absolutamente. En internet yo estoy mucho tiempo porque laburamos promocionando los shows a través de las redes sociales. O sea, yo estoy mucho tiempo en Facebook y mucho tiempo en Twitter, porque como te decía recién, al no tener detrás una compañía enorme que te esté apoyando, uno lo hace con la cabeza más independiente, que es el lugar donde uno se siente más cómodo. El público es mayoritariamente de hombres, claro, porque tiene una afinidad mucho más cercana a lo que canto, desde dónde me paro y las palabras que utilizo, y la problemática tiene más que ver con el género, sin duda. Sin embargo, te diría de este disco, de hace ya un año y pico más o menos, que las mujeres están acercándose mucho más no solamente a la página, sino también a los shows, porque de entrada era como un terreno más pensado, no por mí, sino por lo que se daba como consecuencia para los hombres. Entonces las mujeres tenían como cierto rechazo. Claro. Ahora escuchás dos canciones y como hablábamos antes, te das cuenta que en realidad son canciones comunes, absolutamente comunes, no son nada especiales. Sí, algunas palabras que pueden chocar, pero en realidad la estructura de una canción son dos estrofas, estribillo, una voz clara. No hay mucho misterio, ni hay una cosa extraña, ni ninguna mujer no va a entender de qué se está hablando porque le sea ajeno. Seguro. Aunque le sea ajeno, lo va a entender porque es una problemática común de las personas, no de los hombres. Como te decía antes, lo del muy puta de Gessel, que las chicas me decían que le pasaban a ellas. Digo, y así con otras canciones. La de La Paja parecía que era una canción netamente para hombres y resulta que no. Claro. Bueno. No, ¿por qué? No, bueno, es lo que se decía cuando me lo dice Santo Biasati. Eso fue como Santo Biasati me dice, es de hombres la de La Paja, ¿no? Estamos en Canal 13. Claro, como digo, que Santo. Dale, ponele refresh a tu página mental, por favor, actualizate. Que las cosas pasan, pero además ya se empiezan a hablar también de eso, ¿no? Como, sí, bueno. Sí. Yo, un abrazo muy grande a Santo. Claro, con respecto justamente hablabas recién de No pude dejar la paja y La Incogible, fueron como dos grandes canciones que dieron como un salto, como un antes y un después, me imagino, ¿no? Como que fueron la puerta de entrada. Pero yo, totalmente, yo lo sabía también, ¿no? Cuando me invitan a Mañanas Informales en mayo del 2008, yo llevaba desde febrero tocando nada más, habíamos empezado hacía 3 meses, poquísimo. Y sabía que yendo Mañanas Informales y cantando al mediodía No pude dejar la paja, el día anterior apoyé la cabeza en la almohada y sabía que las cosas iban a cambiar el día siguiente, era obvio. Claro. De verdad, te lo digo sinceramente, sabía que iba a pasar eso, porque gracias, aunque pasa. La canción sea mala, no, de hecho es un lugar extrañísimo para pararse y decir, bueno, yo hice la de la paja, mi vieja trata de ocultarlo. Y mi nene es el que canta. Claro, ¿viste? Entonces, en la verdulería la madre, tu nene es el que ayer apareció hablando, sí, de... Sí, ese mismo. Sí, es ese, es ese, lo quiero matar. No, y... Alguien tenía que decirlo, ¿eh? Sí. Y sí. Fuiste vos, alguien tenía que decirlo. Sí, alguien tenía que decirlo, igual... Tampoco yo fui el primero en escribir sobre la paja, por ahí el más explícito sí, pero hay un par de canciones, sí, alguna de Aute. Pero yo no creo que nadie ha dicho, no puedo dejar la paja, o sea, sí, eso no, eso sí. Sí, y eso. De todo lo que sí podés dejar. Sí, no sé si en otros idiomas, habría que ver, ¿no? ¿Cómo sería en inglés? Hay que ver si ese mercado está abierto. Sí. Y debe haber sí. Gente que se haga la paja en Estados Unidos. Bueno, ¿no está I Touch Myself, esa canción tan conocida? ¿No habla de eso también? Sí. Ahí está. Una mujer hablando de tocarse. Mirá, claro. ¿Qué dúo podríamos hacer ahí? Una fiesta loca, pero compartan también. Un porque si cada uno se queda en la par, suya. Claro. Bueno, si te parece, vamos con otro tema. Podemos hablar, justo que estamos hablando de la fama y esto, bueno, de qué sé yo, de lo que te pasó antes y después cuando fuiste a Mañanas Informales, un programa que tuvo tanta repercusión y esta canción, qué sé yo. Un no tema... me pidas ninguna que no tenga la carpeta, te pido, por favor. Bueno, a ver, famoso de la... yo, para abajo. Yo sabía que ibas a pedir esa, o sea, que me parece que no la tengo, de verdad. ¿Por qué habla un poco de eso, esa canción? Sí, mira, está. Es una... Si tenés ganas, vamos con eso. Sí, y si no, bueno. Por supuesto. Yo últimamente estoy rocola, ¿viste? Voy a los programas y me canto las canciones que piden lo que entrevistan. Dice, a ver, algunos quieren que les monten el circo entre las piernas y andar vendiendo mierda al celular de productores. Otros lloran muertos viejos en el medio de la calle, siempre sobreactuando el raye por buscar los reflectores. Algunos pagan por un día ser Al Pacino en la verdulería y al siguiente ni le fían. Putean Argentina. Otros cuentan un libreto previsible hasta el boceto para que alguien los observe mientras la chupan, la muerden. Yo quiero ser famoso, famoso, pero famoso de la chota para abajo. Trabajo por eso, presento mi proyecto en el Congreso. No tengo experiencia, pero confío en los avances de la ciencia. Algunos quieren reventarse la concha contra un árbol para cobrar un mango por contarte los detalles. Otros hacen un piloto previsiblemente choto, recorriendo los canales van perdiendo los modales. Algunos mienten con descaro y la paparazzi entre las manos van diciendo tantos nombres que hay alguno que responde. Otros mandan un regalo a cualquier tipo de estreno o se cogen al sereno para verlos decorados. Yo quiero ser famoso, famoso, pero famoso de la chota para abajo. Trabajo por eso, presento mi proyecto en el Congreso. No tengo experiencia, pero confío en los avances de la ciencia. Esta canción seguirá el 21 de abril en el Ateneo. Y ahí podrán corroborar si sos famoso de ahí para abajo o no. Y fíjate, internet dice todo. Hay que ver qué dicen las chicas. Hay fotos, todo en internet, sí, en sanbayoni.com.ar. Acá estamos con el búfalo. Veo que tenés un collar de un búfalo. Tengo el búfalo de agua, claro. En la tapa del disco, que es en realidad mi cara dentro del cuerpo de un búfalo. Y es la tapa del disco que no han traído. ¿Cómo? Para no entender. Claro, el perfil. El perfil de la... Exacto. A ver, ponete de contra. A ver, fíjate, mirá. Ah, está bien. Soy yo. Mirá, soy yo. Y aparte soy búfalo de agua en el horóscopo chino. Ah, de ahí viene. De ahí viene, claro, absolutamente, porque Ludovica Esquirro me invitó al último libro. De verdad, me mirás como siendo que es mentira. Ya no me crees nada. Me miro como contenido de la risa. Pero es verdad. Famoso es verdad. Del 73, búfalo, que es mi edad, del año 73. Y estamos, me dijo, sos búfalo de agua. Y sí. Dije, mira qué buen nombre para el disco. Yo estaba justo buscando nombre para el disco. Se iba a llamar Dulce de Leche el disco. Hasta ese momento. ¿Te gusta Dulce de Leche? Puede ser búfalo de agua untado en dulce de leche. Claro. Bueno, y finalmente no, finalmente quedó búfalo de agua. Está bien. Pero bueno. Dulce de leche me parece que era mejor. Mirá lo que uno se entera, muy bien. Sanbayoni, como bien decíamos, y lo vamos... Hay que... postre. No, sí, hay mucho lugar. Es un lugar enorme sí, el Ateneo, sí. Así que vayan tranquilos. Así que 21 de abril. Se vende por PlateaNet, así que si quieren. Por PlateaNet, o sea, los que no quieren mover el orto, ir a la boletería, tenés la página de internet y ahí la compras. PlateaNet o directamente por en el teatro, que es Paraguay 918, y se venden desde 60 pesos ahí. Perfecto. De todo. Buenísimo. Bueno, tengo entendido también que vos has explorado tu faceta literaria, ¿no? Sí. Un libro, no tuve la oportunidad de leerlo, se llama Biografía de un superhéroe. Uh-huh. Por lo que estuve viendo en internet, ¿cuánto tiene autobiográfico esto? Nada. ¿Nada? Es completamente ficción. Completamente ficción, como todas mis canciones. Está bien, como todas tus canciones. Excepto la de la paja. Claro. No hay forma de esquivar de esa. No, pero no es la parte del estribillo la que me siento identificado. La que dice, dejé de tomar. Porque yo dejé de tomar alcohol, sí. Ah, se nota. Se nota. Estábamos viendo de descorchar algo más, pero bueno, está bien. Como dejaste, vamos a... Muy bien. No, bueno, con respecto al libro... Sí, el libro lo sacamos... Mira, sacamos en el año pasado, durante años, sacamos una novela llamada Biografía de un superhéroe con la editorial Marea, que tuvo muy buenas críticas, la verdad que estuvo espectacular, y además fue elegida por el Ministerio de Educación para todos los colegios secundarios del país, así que fue un reconocimiento extra impensado, sí. Y además para hacer una... tu primer novela, digamos, uh-huh, llama la atención que quede seleccionada como para colegios secundarios. Sí, como el Ministerio de Educación saca una cantidad de libros que recomienda, y algunos los recomienda con todavía con más intención, y el mío fue uno de los recomendados, así que la verdad que muy bien. Muy bueno. Y este año sacaríamos ese libro lo presentamos en la Feria del Libro, eso fue el 2000, te perdí con los años, 2010 fue, supongo. sí, 2010. Y ahora sacaríamos este año la segunda parte, que se llama Biografía de un Superhéroe 2. Hasta ahora, imagino, tendrá otro nombre después, pero es la continuación del libro pasado, también con la editorial Marea, y la vamos a presentar, calculo yo que para septiembre. ¿De qué va Biografía? ¿Son dos partes nada más? O sea, ¿terminaría en esta segunda parte? Eso es lo que no lo puedo decir, porque la gente tampoco sabía que había una segunda parte hasta que terminó de leer el primer libro, y me llamaron a mi casa enojados. Entonces, odio los finales abiertos. No, bueno, este no es un final abierto, es un final, pero que te da mucha curiosidad por saber otras cosas. Claro. 21 de abril en el Ateneo estaremos. No, ahí se van a revelar todos los secretos. Todos los secretos. La Biografía 2 saldría este año en septiembre, creo, así que estamos... Estoy un poco vago, tenía que estar entregada ya desde febrero, no la entregué a la editorial todavía, bueno, pero bueno, estamos en eso. Esta biografía de un superhéroe repasa la historia de un personaje así como... Son dos personajes, uno se llama Carmelo Restelli, son dos uruguayos. Carmelo Restelli se va a recorrer, digamos, el mundo, en cierta forma, tras cuando se casa la mujer de su vida con otro tipo. Y estando en Inglaterra conoce a Morresi, que es un superhéroe que perdió los poderes, alcohólico, drogadicto y gordo, pero tuvo poderes en su vida real, tuvo superpoderes en algún momento de su vida. Y juntos se encuentran detrás de una búsqueda de la hija de uno de ellos, que le es revelada la presencia de ella a través de un ataque extraterrestre. Es una cosa compleja. Bastante es compleja. Surrealista también. Me han dicho es surrealista. Digo, sí, es surrealista. Hay una ciencia ficción, ¿no? También. Es realismo mágico. Mira, te diría que es un realismo mágico. Realismo mágico nostálgico. Porque es una novela que, más allá del contexto de estos chistes, habla de la amistad, de ciertos códigos. Es una novela que yo quiero mucho. Una mezcla del Eternauta con, no sé, una cosa. Bueno, puede ser un poco, sí. Pero no es que los extraterrestres solamente aparecen en un momento. Apa. Por lo menos en esta parte. Bueno, buenísimo. ¿Volverán? Entonces se viene... ¿Volverán? Sí. El 21 de abril lo van a hacer. 21 de abril en el Ateneo. Y en septiembre, en todas las librerías del país. Sí. Muy bien. Bueno, si estamos un tipo que lo único que dice, sí, ¿cómo no? Como, oh, yeah. Como subrayando que tiene razón la locutora. Vos siempre tenés la última palabra, sí. Sí. Lo que vos digas. Muy bien. Bueno, si te parece, hacemos un tema más antes de cerrar. No sé, ¿tenés ganas de tocar algo del último disco? Igual el último es con banda, o sea que sería distinto, o podemos seguir pidiendo. Hay un tema. A ver, que después es uno del último, sí. ¿Uno del último? Sí. Ufa. Que eso es lo que realmente se va a ver el 21. No, el 21 no, se va a ver de todo. Estamos haciendo una... No sé, ¿tenés algún pedido puntual? Decime por qué. Las tres cosas de la vida. Ah, dicen esa. ¿Y qué otra piden? ¿Por qué es el...? ¿No? Sí, la hacemos, pero... Le estás pidiendo a las que no le gustan. No, a mí me gustan todas. No hay ninguno. De hecho, ya no voy a arrepentir ahora de mis canciones. A ver... Está la modelo del cartel. Esa es la del último peaje. Sí, se llama esa. Qué sé yo, mira, vamos a hacer otra cosa. Hacé la que vos quieras, porque ya las otras las pedimos, así que. Voy a hacer una canción del próximo disco. Te regalo una réplica de mi corazón. Sónalo como un bandoneón entre tus tetas. Hace de cuenta que me lo robaste cuando yo me distraje en el atril con la carpeta. Termino esta canción y nos mentimos sin piedad, brindando para no seguir tomando. Yo para que te rías me maté sin vanidad. No te puedo besar si estoy cantando. Espérame, que los hijos de mil putas van muriendo. Espérame, que asomó la primavera en este invierno. Espérame, que esto cierra pero abren los hoteles. Espérame, antes que se den la espalda a nuestros trenes. Te regalo una réplica de mi corazón. Engañé al primer boludo que te joda. Quien pueda distinguir al enemigo del amor que compre y venda jamón crudo por bondiola. Con tantos vasos llenos no es el hielo el que naufraga, y la vocación se paga trabajando. Mientras vos enamorando a todo el mundo como Praga, me corregís la palma de tu mano. Espérame, que se contradigan todos los refranes. Espérame, que los perros no te muerdan los cancanes. Espérame, que al reparto no lo salvan los galanes. Espérame, en la esquina de la Prida y Arenales. Espérame, te regalo una réplica de mi corazón. ¡Bravo! Me encanta porque se aplaude él mismo, nos ayuda con el coro. Muy sí, bien. Sí, acá le tenemos a Sofía Tarruela también, que entra solo para aplaudir. Solo para sacar fotos, que después serán subidas a noctambulas.net. Seguro, bien ahí. Muy bien. Muy bien. Zamballo ni lo van a poder ir a verlo. Voy a repetir hasta el hartazgo porque ya está, o sea, hay que llenar el Ateneo. Hay que llenar el Ateneo, sí. 21 de abril a las 20 horas. 23:30. Ahí vas a estar tocando Búfalo de Agua. De Agua, Salvando las Distancias y discos viejos también y pedidos. Sí. Pedidos de la gente también. Sí, siempre hacemos, la gente pide una canción y yo canto otra, siempre hacemos eso. ¿Hay alguna canción que te rompa las bolas, que te pidan y te pidan y te pidan? O sí, Rapsodia Bohemia. ¿Querés superar? ¿Querés ir por el segundo hit? Igual ya hay como un hartazgo ponerle. No, la verdad, sinceramente. La incogible, es como que ya no decís un poco, ya toqué lo que pasa vez, que siempre te entusiasma lo último que haces, es natural. Claro. Viste, las últimas canciones siempre, aunque sean en muchos casos peores que las viejas, si las hiciste ayer a la tarde, estás con ese motor y te sentís más contento de cantarle, de mostrarle, por eso puedes hacer discos nuevos, porque te entusiasma, ¿no? Sin embargo, en los shows ocurre otra cosa, que hay una energía donde la gente. Yo lo aprendí con justamente haciendo shows. Yo creí que, yo por ahí repito, yo tengo un cierto cierto libreto armado que se fue armando solo con los shows, donde hay chistes que repito y cosas que y canciones que las cuento de la misma manera. Entonces yo pensaba, digo, bueno, la gente que va a los shows más de dos o tres veces no le va a gustar. Y sin embargo, pues me decían que no, que justamente disfrutan conocer algunas cosas y que curran tal cual las conocen. Viste que a veces uno se enoja con los cantantes que cambian un pedacito de la melodía o algo, sí. Porque la estás cantando y quedás como en offside, ¿viste? El tipo, y bueno, me pasaba eso. Así que yo aprendí a disfrutar todas las canciones y que cada parte del show tenga lo suyo, y cuando cantamos La Incogible, que la gente ya la conoce, o La de la Paja, es un momento distinto a otro momento del show, pero yo los disfruto a todos parejos, sinceramente te lo digo. En ese sentido, como que lo tenés todo bastante organizado, como que decís, bueno, son tres partes, así, asá, me escribo lo que digo en el medio, como en algún punto, un guionado. Pero haces la introducción de los temas. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que en las introducciones de los temas no estaban escritos previamente, de hecho, si ves la progresión, fui agregando chistes o cosas que van ocurriendo en los shows o que son improvisados y que después van quedando porque tenés que estar parado en algún lado para contar las historias, ¿viste? En general no podés contar la misma canción 50 veces de 50 maneras distintas, porque la verdad que hay una verdad sobre cada canción que a veces prefiero contarla y agregarla con chiste, pero siempre contando alguna cosa puntual del tema. Y entonces, bueno, lo suelo hacer así. Y lo del Ateneo es un show muy extraño porque está en el marco de los 10 años. Entonces, justo este es solo, acompañado y en banda. Si no, los shows, de hecho, no lo voy a respetar de solo y acompañado y en banda. Es más, el afiche, va a ocurrir eso, pero van a ocurrir más cosas también. No es que está todo escrito ni previsto porque no me siento cómodo, porque yo no soy así, porque yo vivo improvisando, vivo haciendo cosas cambiadas, invitando gente al escenario sin ensayo, amigos que están por ahí, la banda siempre se enoja con eso, les mando un abrazo muy grande, pero ya saben que yo soy así, y es lo que me divierte, la cosa espontánea y donde yo me siento más cómodo. ¿Y cómo está conformada la banda? ¿Cómo se te ocurrió armarla para hacer un nuevo trabajo? La banda está formada por varios músicos, te los puedo nombrar rápidamente, Dieguito. Sí. Nombre y Diego instrumento. Diego Bombiván en la guitarra, Funky Pablo en el bajo, Dani, está el loco Daniel en la batería, tenemos a Diego Saboretti, que es el productor del disco que viene para los shows grandes en los teclados, y ahora vamos a sumar a un amigo más que se llama Agustín, que va a estar tocando la guitarra y haciendo coros, así que es una banda bastante grande para el show del Ateneo, pero a veces en formatos, cuando vamos a lugares más chicos, tenemos un formato más acústico, más chico, o toco solo, toco con Diego Saboretti únicamente en el piano. Depende el show, depende el lugar, tenemos armado un repertorio distinto y una... Las privadas también son y distintas. Y la que pinte también, ¿no? En el la medio. Que pinte, sí, sí, siempre. Ese te lo piden mucho. La que pinte, Samba. La que pinte, Samba. Sí, bueno, entonces yo siempre estoy... Y antes vos grababas tus discos en tu casa y en esta oportunidad con banda ya fue en estudio, algo más. Sí, exactamente. Siempre más profesional, te pusiste nervioso. No, nervioso no, pero el disco anterior, Salón de la Distancia, fue grabado en vivo, pero con una tecnología de estudio, ¿no? Se transportó a un estudio puntualmente a Cava, que es donde se grabó el disco. Ajá. Y el último Búfalo de Agua tiene... Está grabado muchas porque me arrancó con muchos problemas ese disco. Así que está grabado una parte en Bahía, con el estudio de Diego Saboretti, otra parte está grabada en Buenos Aires, otra parte está grabada en Buenos Aires, pero en otra parte. Digo, está como las voces están puestas en otro lado, los invitados tocaron en otro lado. Es un disco... bueno, cuando escuchás el disco son 20 canciones que pasan por muchos climas. Instrumentados con guitarra, algunos son en broma, otros son de otro calibre. Y se ve también claramente que fueron grabadas, compuestas en distintos años y grabadas en distintos lugares. Ah, qué loco eso. No tiene una línea argumental, digamos. No, uno cree que sí, porque yo en la elección de canciones uno encuentra una línea y cree que cada canción sostiene a la anterior, ¿viste? Pero en realidad fue grabada, es un disco raro. Sí, es raro que se haya grabado en tres lugares distintos, en momentos distintos, con temas de distintos momentos. Generalmente es como, bueno, vamos a grabar, nos internamos 5 meses, sí, de hecho, esa bola. Pero... Sí, totalmente. Y de hecho me gusta eso también. Sí. De hecho me gustaría poder hacer las cosas más organizadamente también. Dice, hay gente que deja las giras 3 meses para poder componer. Yo no, claro. yo compongo todo el tiempo y grabar. Ahora tengo un estudio en casa, estoy armando. Así que en realidad voy a empezar. Sí, me gusta grabar también y creo que se encuentran cosas en el estudio que están buenas. Así que... Es que quizás también es un proceso creativo que no tiene por qué estar yendo por una vereda enfrente del resto de la vida, ¿no? Como no, por pasa supuesto. Todo el tiempo. No, por supuesto, por supuesto. Muy bien, bueno, estamos hablando con Samba Johnny, que vino hoy aquí al piso a charlar un poco, estábamos hablando de... Vos sabés que yo te voy a decir una cosa, que nací en esta cuadra. ¿En Maipú? Maipú al 500. ¿En serio? ¿Pero que había una clínica? Había una clínica hace muchísimos años. ¡Qué loco! Sí, así que cuando me dijeron Radio Nacional, Maipú al 500... Uno siempre vuelve a los orígenes. Sí, no me acuerdo mucho igual, porque fue... ¿Cuándo cumplís años? El 8 de septiembre, entonces no me acuerdo mucho, pero esta cuadra es muy puntual. Mirá qué loco. Muy bien, bueno, lo van a poder ir a ver el 21 de abril al Ateneo. Voy a ir. A tocar y andar, bueno. Porque si no, cagás la fiesta todo. No, voy a ir. Bueno, está bien. Va a estar tocando, bueno, un poco de todo su repertorio, todo su material y también Búfalo de Agua, que es el disco que hizo junto a la banda del que estábamos hablando recién. También lo pueden encontrar en Facebook como Samba Johnny y en Twitter también lo pueden seguir para enterarse, porque sos de ir a tocar mucho al interior, haces como gira, o sea, haces bastantes presentaciones. Sí, claro, en estos shows que hemos hecho desde que empezamos el 2008, que yo te dije que eran, no sé, 200 y pico, tocamos en Bahía, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, San Luis, Río Gallegos, Calafate, Uruguay, qué sé yo, por todos lados. Perfecto. Bueno, acá me están haciendo señas de todos lados, así que vamos a organizarnos. Si te parece, tocás un tema más y nos vamos al info o a la tanda. Ok, te despedimos ahora. La verdad que muchísimas gracias por gracias venido. A ustedes. Y bueno, nos veremos en el Ateneo. En el Ateneo 21 de abril, sí. ¿Crees que hacemos uno completo, ¿eh? No, no me dejas con esa chantajeada, te lo canto por la mitad. Es el cuarto que toca, se tiene los huevos así. Claro. Vamos a hacer esa canción que ustedes hablaban antes, que es esa canción tan romántica de la chica que se va de vacaciones y regresa cambiada. Me encanta. Muy bien.